Esto que aquí te cuento no pretende ser una historia de terror ni misterio, sino una advertencia. Una última oportunidad para prevenirte de mí. Aunque estoy seguro de que no me harás caso, como casi siempre haces. Lo que quiero decirte parecerá imposible. Y es que aunque no lo creas, estoy contigo desde el día de tu nacimiento. Como tu oscura sombra que siempre viaja pegada a ti, siguiéndote en cada paso. Pero a diferencia de esta, no desaparezco con la oscuridad. Estoy en este mundo desde el comienzo de la historia del hombre, sin dejar de acompañaros en vuestro largo recorrido a través del tiempo. Nunca me he separado de vosotros ni un solo segundo. Y seguiré a vuestro lado hasta que el último de vuestra especie agote su vida para siempre. Lo cierto es que he sido un oscuro acompañante en todas y cada una de las guerras que ha conocido este planeta. He participado en todos los asesinatos. Cada vez que ha habido odio y destrucción, me he dejado ver con toda mi ferocidad. Es más, yo he sido siempre quien provocó esas guerras. Quien ha matado a cada uno de esos hombres, utilizando a los miembros de tu especie como si de unos títeres se tratara, a los que he manejado a mi antojo haciendo que se batieran entre ellos. Aún recuerdo cuando ahorcaba y guillotinaba a la gente en las plazas de los pueblos y ciudades. Cómo disfrutaba al escuchar el sonido de la afilada hoja de acero bajar sin piedad sobre los cuellos de cada uno de los condenados. O cuando con mis propias manos y una espada atravesaba los torsos de mis enemigos. Qué magnífica sensación tenía cuando amputaba sus miembros, mientras sus terribles alaridos de dolor me llenaban de satisfacción. Aunque he de reconocer que el mayor placer que he encontrado en estos años ha sido el de la tortura. Siempre me he sentido muy atraído por la idea de hacer sufrir al prójimo. Mis sentidos se agudizan a la hora de encontrar formas cada vez más crueles y dolorosas de atormentar a quien considerara mi enemigo o simplemente un juguete. Un pasatiempo con el que calmar mi insaciable sed de dolor y sangre. Hoy en día he sustituido la horca y la guillotina por la cámara de gas y la silla eléctrica, y la espada por puñales, pistolas y fusiles. Lo cierto es que el siglo pasado ha sido apasionante para mí. La ciencia ha hecho posible que aparecieran cientos de inventos que han sido creados para la destrucción y el sufrimiento de los pueblos que habitan la Tierra. Y gracias a ellos, he llenado la historia del siglo XX con genocidios, calamidades y guerras que nunca antes de esa época había sido capaz de imaginar. He podido atacar desde el aire, desde el agua e incluso de forma invisible con productos químicos y biológicos que me hacen estremecer de gozo, tan solo con pensar las secuelas que dejarán en generaciones enteras. ¿Y qué me dices de la bomba atómica? ¡Qué intensa y placentera sensación de poder se posee al tener el destino de la humanidad en un solo dedo! ¿Cuántas veces he sentido la tentación de pulsar ese botón y acabar con todo para siempre? Pero luego lo pienso y me digo, no, sería demasiado rápido. Así que he optado por ir poco a poco y de forma silenciosa. En una batalla con la que lograré destruir la vida de este planeta, disfrutando cada día con mi obra, que no es otra que la destrucción de la naturaleza, contaminando los ríos y los mares, vertiendo basura y productos tóxicos en los campos y bosques, llenando de venenos y radiación la atmósfera, consiguiendo así asfixiarte o provocarte tumores en todas las partes del cuerpo que se te puedan ocurrir. Y, aunque yo muera con el último hombre, no cejaré mi empeño. Es más, me estoy recreando viendo el lento pero imparable destino que te aguarda. ¿Me has reconocido? Pues si no lo has hecho aún, Te diré que estoy contigo en estos momentos, como siempre he estado, acechándote, esperando a que bajes la guardia para saltar sobre ti como un lobo hambriento. Estoy contigo, y aunque lo intentes, no puedes esconderte de mí. Ni la luz del día, ni la tranquila seguridad de tu hogar, ni tan siquiera la compañía de tus amigos, podrá librarte de mi presencia. Pues yo voy a donde tú vas, respirando junto a ti. Si quieres verme, solo tienes que acercarte al espejo más próximo que tengas y mirarte en él. Pero no mires simplemente el reflejo de tu rostro, como haces cada día al levantarte de la cama. Mira en lo más profundo de tus ojos, donde nunca te has parado a mirar, porque ahí estoy, en tu interior. Pues no soy nada más que ese lado sanguinario y cruel que cada una de las personas de este planeta lleva consigo. Sí, mi estimado compañero, yo soy tu lado oscuro.